A continuación, Carlos Tanides. Buenos días, soy Carlos Tanides, trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en Fundación Vida Silvestre y tuve algún paso por la Secretaría de Energía en temas de eficiencia energética. En principio lo que quiero decir es que acuerdo con la objeción que están llevando adelante en general en esta audiencia y recalcar que esta objeción no es una objeción que solamente se produce en la Argentina, sino que es algo que se produce en todos los países del mundo. Los emprendimientos hidroeléctricos, las grandes megarrepresas, tienen un prontuario bastante oscuro, ambiental, económico y social en todas partes del mundo. Yo quiero citar un estudio que hizo la Universidad de Oxford en el año 2014, que se publicó en un journal Energy Policy, que se llama ¿Tenemos que hacer megarrepresas? En ese estudio, luego de haber analizado 245 proyectos en 65 países durante el periodo 1934 y 2007, o sea, por más de 70 años, concluyen que los sobrecostos de estos emprendimientos alcanzan en promedio el 96%. Y el tiempo de ejecución se extiende un 50% más, 44% exactamente, de lo que declaran originalmente. O sea que en todos los tiempos, desde hace 70 años y en todos los países del mundo, estos proyectos nos mienten, no cumplen con lo que están diciendo. Esto es una realidad. Lean, por favor, este artículo, es muy esclarecedor. En la Argentina tenemos como ejemplo Yacyretá, ¿sí? El monumento a la corrupción. Presupuesto original, 3.000 millones de dólares, salió más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué no tenemos en cuenta estos elementos al momento de evaluar este tipo de emprendimientos? Evisa dice en un informe del 2006, haciendo una evaluación multicriterio entre 30 proyectos, que estas dos represas que estamos hablando ahora se ubicarían en el puesto 11 y 20 respectivamente. O sea, no son prioritarias, las han vuelto prioritarias el gobierno anterior por razones políticas de la provincia de Santa Cruz. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos opciones? Y la respuesta es, sí, tenemos opciones. Estamos en el siglo XXI, 2017. Las opciones son muchas, son muy diversas. Yo me voy a puntualizar en una que es mi especialidad, lo que se llama uso racional y eficiente de la energía, que significa, en vez de hacer proyectos de generación, hacer proyectos para reducir el consumo, para reducir la demanda, para hacer las cosas más eficientes. ¿Sí? Hay estudios también en el mundo, la Agencia Internacional de Energía, en el año 2014, publica uno en donde analiza 11 países en donde están grandes consumidores como China, la Unión Europea, en donde llega a la conclusión que los países que hace años están aplicando políticas de eficiencia energética, la principal fuente de energía es la eficiencia energética precisamente, más que el petróleo. Más que el petróleo. En Argentina tenemos estudios hechos por la Secretaría de Energía, hechos por las universidades, hechos por Fundación Vida Silvestre, que demuestran que nosotros en un lapso de 5 años de aplicar políticas de eficiencia energética fuertes, la Argentina las aplica, pero habría que aplicarlas más fuerte aún, podemos ahorrar un 25% más de lo que producen estas represas en 5 años. O sea, cuando todavía no se empieza a llenar el vaso de la presa, nosotros podríamos estar ahorrando energía a un costo muchísimo menor. Y en 15 años esta producción podría ser 4 veces la producción de las represas de las que estamos hablando. Los datos son muy contundentes, los datos son muy obvios para ignorarlos. Entonces, para ir redondeando, el concepto sobre este tipo de emprendimientos, en principio son conceptos anacrónicos, son conceptos que se enraizan a principios del siglo XX, Estamos en el siglo XXI, vuelvo a repetir. Cuando nosotros terminemos estas represas en el año 2025, si cumplen con los tiempos, que sabemos que no los van a cumplir porque estadísticamente no se cumplen en ninguna parte del planeta, vamos a estar inaugurando simbólicamente una carreta que nos habrá salido como un Fórmula 1. ¿Sí? Y habremos perdido la oportunidad de generar más energía a menor costo si usamos opciones inteligentes. El país va a estar más pobre de lo que estaría si no las construyésemos. Mala decisión. Para terminar, 3 puntos. En principio, no nos oponemos indiscriminadamente a las represas hidroeléctricas. Nos oponemos a ciertos proyectos que son inaceptables. Este es uno de ellos, hay otros más, hay otros que tendrían vía libre, creo yo, de la sociedad civil. Entonces pido al ministro de Energía, al ministro de Ambiente, que tengan sensibilidad para detectar cuáles son estos proyectos que tienen vía libre. ¿Por qué ir por estos que son realmente inadmisibles y que tienen un impacto gigantesco? Segundo, los intereses económicos que hay detrás de esto son gigantescos. Quienes promueven estos proyectos no tienen contrapeso en el sector civil. Y por último, estamos pensando los sistemas energéticos como a mediados del siglo XX. Atrasamos 30 años. ¿Sí? Yo les pregunto, y con esto termino, ¿cuánta gente trabaja en YPF, combustibles fósiles? ¿Cuánta gente trabaja en la CONEA, energía nuclear? ¿Cuánta gente trabaja en EVISA, represas hidroeléctricas? Miles de personas en la Argentina. ¿Cuánta gente trabaja en energía renovable? ¿Cuánta gente trabaja en eficiencia energética? 100, 150, como muchísimo. Entonces, la diferencia es enorme y estamos frente a la profecía autocumplida. Si nosotros no desarrollamos las capacidades, las instituciones, y no le ponemos sangre a lo que es la energía del siglo XXI, vamos a estar repitiendo los conceptos de mediados del siglo XX. Vamos a estar inaugurando a mediados del siglo XXI las ideas que nacieron a principios del siglo XX. Las opciones existen, estamos en el siglo XXI, es cuestión de decisión política. Gracias. Muchas gracias.